allí donde no hay candado, porque nadie roba nada. He visto la vida al aire, en la ropa bien lavada, soga de tender la ropa, desde una rama a otra rama, con los pañales que dicen, señores, aquí se ama, tra-la-la-ra-ra, tra-la-la-ra, señores, aquí se ama. El viento que va aplaudiendo seca la sábana ancha, ropa de mujer contenta, camisa de hombre con ganas. Allí donde no hay candados vi la vida destapada, ropa de los mil colores juntada casa por casa, tra-la-la-ra-ra, tra-la-la-ra-ra, juntada casa por casa. Y estaba el sol tan contento con su trabajo de sol, oliendo como una fruta y pareciendo una flor, oliendo como una fruta y pareciendo una flor. Ay, la, la, la, la. Trialailara, y pareciendo una flor, trialalara, trialalara, y pareciendo una flor. Entonces pensé, señores, voy a tender la esperanza en la soga de la ropa atada de rama a rama. Voy a tender la esperanza, de tanto estar guardada, ya tiene pelusa verde mezclada con telarañas, tra-la-la-ra-ra, tra-la-la-ra-ra, mezclada con telarañas. Y no me importa que vean que la pobre está baleada y lleva agujero grande, porque era grande la bala. Y esperanza de mi vida, mantelito de mi alma, camisa de mis amores, color de estar encerrada, tra-la-la-ra, tra-la-la-ra, color de estar encerrada. Y el que quiera acompañarme, traiga su pena y su amor. Vamos a tender la vida para llenarla de sol. Vamos a tender la vida para llenarla de sol. Ay, la, la, la, la, tra, la, la, la, para llenarla de sol, tra la la ra ira, tra la la ra ira, para llenarla de sol. Para llenarla de sol.